simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, estamos con Marcelo González acá en los estudios de Radio Panamericana, referente del Frente de Todos acá en Huerta Grande y en la zona, con quien vamos a conversar, entre otras cosas, sobre la elección del próximo domingo, el cierre de campaña que se hace esta noche en Carlos Paz y lo que tiene que ver con esta campaña que ha transitado y ha atravesado el país y en particular la provincia de Córdoba. Marcelo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan, y bueno, muchas gracias por tu invitación. Bueno, Marcelo, estamos en este tramo final, ya las cartas están echadas. ¿Cuál es tu perspectiva de cara a las elecciones del próximo domingo como Frente de Todos? Sabemos que formar parte del kirchnerismo en Córdoba nunca sería algo fácil, pero tampoco es como se quiso hacer pensar, ¿no? De que acá hay un enfrentamiento entre el interior y la capital, de que hay una intención de los gobiernos nacionales de destruir a Córdoba. Esa es mi opinión, no sé cómo lo ves vos, creo que un poco se magnificó esto en el tramo final de la campaña. ¿Cómo lo están observando? Sí, primero decirte de que uno está atrás de la línea del Frente de Todos, del Partido Justicialista. Cuando uno habla de kirchnerismo o trata de poner esos ismos, trata de dividir, que es lo que trataron de hacer de la otra parte. El Frente de Todos lo componen varios espacios y bueno, nosotros estamos atrás del Partido Justicialista a nivel nacional. Lo encabeza el presidente, acompañado por Cristina y bueno, y todos los dirigentes nacionales. El único que no se que decidió no alinearse a eso fue el gobernador Schiaretti, pero bueno, nosotros estamos hoy a día de una elección. El pasado agosto fue una muy buena elección aquí en Huerta Grande y bueno, vamos para mejorarla ahora el próximo 14. La jugada es bancar al gobierno de Alberto, que ha tenido una gestión complicada por la pandemia, por la herencia que le dejó Macri, por los quilombos de la deuda, del endeudamiento. De alguna manera, esa es la propuesta del Frente de Todos en Córdoba hoy. En el momento que se decidió apoyar a Alberto fue por eso, porque se decidía por dos diferentes formas de gobernar el país. O sea, veníamos de un gobierno de Macri, en donde venía un país que quedó totalmente endeudado, con una bicicleta financiera que no benefició a nadie, solamente a ellos. Y bueno, y encaramos a otro modelo de país, que lo conocemos, que venimos de peronismo después de la ida de la Rúa. Que bueno, que sabemos cómo gobierna y para quiénes gobierna. O sea, nosotros estamos pensando hoy en los que menos tienen, en los que más necesitan. Y bueno, se trató de llegar a eso. Se pudo gobernar solamente 90 días porque vino una pandemia que fue mundial. No fue algo nuestro, fue mundial, afectó a las grandes potencias. Y no quedamos alejados nosotros de eso ni afuera de eso. Hace un par de meses las restricciones se levantaron. La población se vacunó. Y bueno, y hoy se está viendo que hay nuevos aires, nuevas formas y que bueno, que nos van a tratar de llevar a un modelo de país que queremos. ¿Qué pasa con el peronismo en Córdoba? ¿No? Porque acá siempre fue unión por Córdoba, era un peronismo unido y hoy está dividido. ¿Qué está pasando? ¿Qué encarna Schiaretti? ¿Es peronismo lo que hace Schiaretti? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en Córdoba? Yo creo que la campaña del gobernador hoy está a las claras de que trata de beneficiar a Juntos por el Cambio. Me parece que en el momento que el senador Caserio, que en ese momento era presidente del partido a nivel provincial, decidió apoyar a la candidatura de Alberto Fernández, el gobernador no lo decidió así. Es más, fue voz populi, fue público que en la sede del Partido Justicialista el gobernador mandó a repartir votos de Macri en el 2019. Entonces es claro lo que se está haciendo hoy. O sea, si teníamos que decidir entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos en Córdoba, bueno, era una elección. Ahora, cuando él se metió de por medio y decidió no alinearse ni acompañar al Partido Justicialista Nacional y al presidente, que es peronista, entonces, bueno, ahí se quedó a las claras que el beneficio era para Macri. Lo lamentable de esto es que en el medio está Córdoba, está la gente, digamos, que es rehén de esto, de este manoseo que hacen, porque uno no se explica por qué Schiaretti decide enfrentar al gobierno nacional, porque el macrismo ya tiene su espacio político, no hace falta que Schiaretti quiera crear otro. Y seguramente si acompañara, seguramente conseguiría más beneficios, sería más fluida la gestión para la provincia. Y pero que es claro, porque es como nosotros decimos, Juan, a ver, si a la Argentina le va bien, a Córdoba le va a ir mejor y le va a ir también bien. O sea, esto es así. Yo en el 2015, cuando empezó a gobernar Macri, durante esos 4 años de debacle de la nación, a Córdoba no le fue tan bien tampoco. O sea, a Macri le iba mal, a la Argentina le iba mal, y no es que Córdoba era un país aparte y a nosotros nos iba bárbaro porque vivíamos en Córdoba. No, a nosotros nos fue mal. De hecho, hoy Córdoba se trata de diferenciar de la nación y tiene un 47% de pobreza. O sea, si la nación no tiene esa diferencia para con Córdoba y lo sigue ayudando y sigue estando a la par, tanto la provincia con la nación como la nación con la provincia, pasa esto. O sea, Córdoba, Schiaretti no sale a resolver lo que tiene que resolver de Córdoba sin la ayuda de la nación. Y lo que ocurre también es, digamos, de que la nación tiene presencia acá, sin embargo, a pesar de eso, de manera hipócrita y desagradecida, siguen fustigando al gobierno nacional. Lo digo porque acá en Huerta Grande se hizo una entrega de maquinarias a emprendedores. Una gestión del propio Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que se entregaron creo que alrededor de 4 millones de pesos en maquinaria, y el intendente local, mientras entregaba eso, da una entrevista y critica al gobierno nacional que le está dando esas mismas maquinarias. Es una caradura muy grande, Juan, o sea, con todo lo que la nación baja a provincia, pero no es solo con Córdoba, es con todas las provincias a nivel del país, ¿no es cierto? Pero sí, es como decís vos, o sea, se entrega la tarjeta social y el gobierno provincial y el gobierno municipal la hacen propia, cuando es un programa nacional. Y como decías vos, durante la entrega de maquinaria que fue gestionada en el gobierno nacional, en el Ministerio de Desarrollo Social Nacional, el intendente terminaba de entregar la maquinaria con fondos nacionales y después en notas a los medios locales hablaba mal del gobierno nacional, que le había dado la plata para que él hiciera campaña, porque lo hizo en la campaña. No es que él recibió la plata y lo entregó, no, esperó a la campaña para entregárselo a gente de él, cuando nunca se llamó al pueblo a decir, hay 4 millones de pesos para microemprendedores, vengan a anotarse. No, lo hizo para gente de él, le entregó maquinaria a empleados del Tres Pirca. Entonces hizo campaña con plata del gobierno nacional y encima después en notas a medios locales terminó hablando mal del gobierno nacional. Bueno, lo mismo hace Schiaretti, porque acá Schiaretti hace campaña con la autovía de Punilla y la autovía de Punilla sale por una garantía que pone el gobierno nacional. Y tenemos un plan de obra, Juan, a nivel provincial, financiado por la nación, récord. O sea, se están haciendo obras que Macri nunca terminó de concluir y aparte se están bajando fondos en todas las localidades, porque no ha habido discriminación con nadie. La falda es radical y se bajaron más de 40 millones de pesos en la falda. Entonces, hay un plan de obra nacional en donde no se discrimina a nadie y que es récord en la provincia de Córdoba. Y el gobernador nunca sale a agradecerlo, nunca sale a decirlo. Entonces, bueno, es muy difícil así, ¿me entendés? Es muy difícil esa forma. ¿No crees que se estará pecando de ingenuidad al ser federalista cuando eso directamente ni se valora ni se reconoce? No, ya te digo, o sea, es claro que están en campaña, que ellos están beneficiando Juntos por el Cambio. Macri y Schiaretti son amigos, tienen sus negocios y bueno, y queda a las claras lo que está pasando hoy. Por eso creo que hay un total desagradecimiento hacia lo que es la parte de lo que es los fondos nacionales para con la provincia. Y otro tema que no quiero dejar pasar, lo que tiene que ver con las retenciones que dice el gobernador todas las veces que habla, critica las retenciones al agro cuando las retenciones es la única posibilidad, primero, de ponerle un tope al valor de los alimentos, porque si vos quitas las retenciones, suben los alimentos, ¿no es cierto? Y además de eso, de recaudar para la nación, y él quiere quitar las retenciones, ¿para qué? Córdoba no va a poner retenciones, eso va a quedar en el bolsillo de los ojeros, no es que van a crear escuela ni lo que está prometiendo Schiaretti. Y seguramente, Juan, por eso es como yo te digo, yo creo que la única falta que estamos teniendo hoy es el tema de inflación, que es un tema a resolver de forma urgente. Calculo que que eso en los próximos meses se estará solucionando, porque y eso es lo que necesitamos, tener diputados y senadores del Frente de Todos, en tanto en el Congreso como en el Senado, para sancionar leyes, para solucionar todo este tipo de problemas. Vamos a escuchar el video de las palabras de Alberto Fernández, que fueron parte de el bombardeo mediático de todo el sector de la oposición, y tanto Schiaretti como Juntos por el Cambio. ¿Qué fue lo que dijo Alberto Fernández en el famoso video de la polémica? Acérquense. Compañeros, compañeras, brevemente. Acabo de llegar a viaje, llegué hace un ratito de viaje, y cuando abrí el celular vi el mensaje de Carlitos, que me decía que estaban reunidos aquí. Y la verdad es que le dije a Julio, venía compañero, tenemos que ir al cine. Hablar con los compañeros de Córdoba. Primero, mi gratitud personal. Yo sé que es un terreno hostil, pero sé también que hace falta de muchos cordobeses y muchas cordobesas como ustedes, para que Córdoba de una vez por todas se integre al país, para que Córdoba de una vez y todo, de una vez y para siempre, sea parte de la Argentina, y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto. Yo prometí en la campaña que no íbamos a hacer ninguna discriminación con Córdoba, y tengo la íntima tranquilidad de haber cumplido. Totalmente. Las cordobesas recibieron la atención que merecen los cordobeses y los cordobesas, que son exactamente, es exactamente la misma atención que merece cualquier argentino en cualquier rincón del país. Quiero decirles que no comparto lo que piensa el gobernador de ustedes, no todo lo mismo. Yo no choqué la Argentina. La Argentina la chocaron los amigos de él, no yo. Yo lo que hago junto a todos ustedes es tratar de poner de pie a una Argentina que estaba arrodillada, claudicante y destruida. Y cuesta, porque esa Argentina que recibimos, además, se enfermó con la pandemia. Y muchos argentinos y muchas argentinas, la verdad es que se sienten mal, y yo los entiendo. Porque fue un tiempo muy ingrato para todos, muy doloroso para todos. Pero lo que nosotros no tenemos que pensar es que no, es que todo es lo mismo, no somos todos lo mismo. Cuando alguien dice, el acuerdo con el fondo yo lo hubiera resuelto en 5 minutos, yo no tengo ninguna duda que dice la verdad, porque hubiera aceptado todo lo que el fondo pide, pero yo no. Y yo sigo peleando y discutiendo porque quiero preservar los derechos de los argentinos y las argentinas. Bueno, ahí escuchábamos el video completo. Esto fue mal interpretado. De alguna manera se quiso decir que Alberto alejaba a Córdoba de la Argentina, que decía que Córdoba se integre a la Argentina, que deje de ser un terreno hostil. Creo que se malinterpretó. Sí, primero que es una reunión que mantuvieron los diferentes ministros y funcionarios nacionales con dirigentes de Córdoba, intendentes y funcionarios de la provincia, alineados, obvio, con el Frente de Todos. En el momento que se mantenían ese tipo de reuniones, Carlos Caserio le manda un mensaje al presidente y lo invita a que tenga un diálogo con todos los dirigentes e intendentes, y es ahí donde Alberto se refiere a estos dichos. Él habla a esos dirigentes, no es que le habla a todos los cordobeses, le habla a esos dirigentes que lo acompañaban en ese momento en Buenos Aires, y bueno, y de ahí se generó la polémica. Pero la polémica se genera porque al video no se lo muestra completo como lo estamos mostrando ahora, sino que se lo recorta malintencionadamente para que quede a las claras de lo que Alberto trataba de decir. Bueno, de alguna manera sirvió para que Schiaretti y Luis Juez terminen compartiendo la posición sobre eso. Y sí, pero en realidad, o sea, lo que Alberto trata de decir es que a los dirigentes que hoy están trabajando con el Frente de Todos, le da la gratitud y trata de decirles de que inviten a todos los cordobeses a que se integren al modelo nacional, porque es como yo te decía hace un ratito, no hay Córdoba sin Argentina y no hay Argentina sin Córdoba. Marcelo, esta noche el acto de cierre de campaña en Carlos Paz. Sí, quería invitar a todos los compañeros y compañeras del departamento. Tenemos el cierre de campaña en la ciudad de Villa Carlos Paz, en el Teatro Luxor, a las 19 horas. Va a dirigir la palabra el compañero Carlos Caserio, actual senador y candidato a senador por Córdoba. Bien, ¿esto va a ser a qué hora va a ser? A las 19 horas en el Teatro Luxor. ¿Van a estar viajando desde acá, van a participar? Sí, de todos los circuitos vamos a acompañar al acto de cierre de campaña y bueno, invitamos a todos los que se quieran sumar para que vayan a Carlos Paz. Marcelo, muchísimas gracias y bueno, que sea lo mejor el próximo domingo. Sí, también déjame por hacer otra invitación para el domingo. El domingo 14 se van a estar las votaciones y a todos los compañeros y compañeras que bueno, que de alguna forma u otra no pudieron llegar a votar el pasado agosto o que bueno, que han tenido algo con otros partidos minoritarios que hoy no están dentro de las listas. Que van a componerle la edición del domingo, los invito a que vayan a votar al frente de todos, que vayan a votar ese modelo de país que todos queremos y que para que esta Argentina siga creciendo le digamos un sí al voto el domingo, el próximo domingo 14. Marcelo González, muchísimas gracias por venir. Gracias Juan por tu invitación y bueno, siempre a disposición. Hablamos con Marcelo González, dirigente del Frente de Todos acá en Huerta Grande, en el centro de Punilla. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana.